si te estoy amando hasta este momento, pero es que mi saldo se acabó de nuevo y hice una recarga de 100 pesos hoy. Disculpa, tal vez te parezca mucho atrevimiento, sé que estás con alguien que tiene dinero y que no está tan jodido como yo.